frecuencia abierta. Información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Estamos escuchando, Karina? Me dijiste, bueno, te vas a... ¿Ya fuiste por el puerto? Y bueno, vine por el puerto. Ah, ¿y? He llegado al puerto. Y ¿Te ha tratado el puerto? Estoy más resguardada acá que lo que estaba ahí en ¿ah, en sí? Punta del Este, allí en la radio, sí, exactamente. ¿Mm? Estoy con Analía, que me explicaba el por qué. Analía, como siempre, en el puesto 10, en pata de palo, me explicaba el por qué estoy resguardada acá. Porque el viento está de atrás, pues seguro. Estamos resguardados. Buen día, Jorge, ¿cómo buen estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Andas bien? Seguro, sí, tenés razón. Acá claro. Está resguardado, sí. Porque el viento pasa por arriba, pero remolinea un poco, pero estamos más resguardaditos. Difícil es cuando está del lado de la isla Gorritia, sí, te entra. Sí, cuando está de frente, ahí. De norte. Seguro que cuando sí. Cuando está del norte se complica, pues está bien de frente y ahí sí hace frío. Recién hablaba con Analía, estos trabajadores que están de la mañana a casi la noche ahora en invierno, porque a las 7 de la tarde ya está oscuro, y siempre venimos y siempre consultamos, estamos en vacaciones de invierno y queríamos saber justamente cómo ha sido la venta. Allí, a través de las imágenes de nuestro Facebook, Jorge, podés ver todos los puestos que hemos ido fotografiando, sí, hasta ahora, los que están viendo, abiertos. Estoy viendo. Para que también quienes hoy tengan ganas de preparar un rico pescadito se acerquen. Pero ¿cómo ha sido la movida, Analía? Y por ahora está tranquilo, está muy quieto, estamos esperando las vacaciones argentinas y brasileras, a ver, se mueve los fines de semana, ¿verdad? Porque la gente de acá casi toda se busca la Argentina, está muy barato allá y eso nos perjudica, en este momento nos está perjudicando, este año está muy tranquila la venta, el tiempo también, que si no ayuda, la gente tampoco viene porque con el frío y la llovizna no bajan para acá, ayer se movió un poquito porque estuvo lindo, pero bueno, hay que irla llevando, no queda de otra, acá vamos. Como es remando, como se dice, y bueno, esperando a ver qué pasa a partir del 15, a ver si se mueve un poquito más. ¿Qué es lo que más se vende o qué es lo que pide la gente? Y en el momento se vende lo que es el común, la pescadilla, el cazón, se está vendiendo la brota, la chica, que vale 3.50 el kilo, todo lo más económico en el momento, porque está jodida la crisis. La pescadilla chica, ¿qué precio tiene? La chica vale 300 el kilo, después tenemos una que es un poco más grande que vale 350, tenemos la brota, la chica 350, la mediana 400 y la grande 500. Después tenemos tenemos cazona 350 y tenemos mero 600 pesos el kilo, el lenguado 600 el kilo. Después hay variedad de marisco de todo tipo, salmón. Cuando vienen te preguntan también qué tipo de recetas pueden preparar o ya directamente vienen con la certeza de lo que van a preparar. No, hay mucha gente que viene preguntando sí que cómo lo puede hacer, qué precisa para hacer a la plancha, que le sugiera a ver qué es lo mejor, lo más sabroso. No, hay cantidad que vienen preguntando, sí. ¿La diferencia entre la pescadilla y la brótola, las espinas? Las espinas es el mismo corte, se le hace el mismo corte B y se quedan sin espina. Lo único que cambia es el sabor. La pescadilla es bien sabrosa y la brótola es bien suavecita, no tiene gusto a pescado, que mucha gente prefiere eso. Ah, consumir pescado pero sin gusto a pescado. Sí, hay muchos que no le gusta que tenga gusto fuerte a pescado. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cuál es el secreto? De que no tenga mucho gusto a pescado. Sí. La brótola. Ah, pero se le hace algún la tratamiento especial. La brótola es suavecita, es un pescado que es muy suave, muy magro, y la pescadilla un poquito más gordita y más sabrosa. Sí, más picantita. Sí. Me sí, queda claro. Más rico. Me queda claro. Sí, más rico, claro. Sí. Te digo que a esta hora, hablando de cómo preparar el pescadito, como que motiva también para que la gente venga, se acerque y se lleve el pescado. Sí, tenemos también el cornalito fresco que está saliendo ahora también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cornalito, majuga. Que es la majuga del pejarray, el cornalito. ¿Y el cornalito cómo se prepara? Y ese se echa en el aceite caliente, solo con un poquito de sal, bien doradito, y después se come con limón. Se come todo así enterito como está. Estamos de oferta a 200 pesos el kilo, o tenemos 2 kilos por 300 pesos. Para que la gente agarre ánimo y venga a comprar el cornalito, que después se va, porque son 2 o 3 días que sale y después hasta el año que viene no hay. Ah, mira, sí. Bien, sirve esa información. Sí. ¿Quién se cayó? No, es que también, claro, están trabajando acá. No, pensé que se había caído alguien ahí. No, no se cayó nadie. Estamos trabajando. El movimiento de las cajas. Sí. Movimiento de las cajas, Jorge, porque de gente cajas. Todavía nada de nada. No, yo pensé que era de la está muy tranquilo. Pensé que era la caja registradora. No, tampoco. No era ruido de la caja. Alguna moneda. Está pelada. toda pelada. Es lo que hay. Vamos a ver qué se mueva. Seguramente en el correr de la mañana y después de esta entrevista, la gente se va a acercar. Sí, sí, siempre más al mediodía se mueve, más como a las 11:30, 12, recién ahí se empieza a mover un poquito. No, temprano. La gente no madruga. ¿Para qué va a madrugar? Que se quede acostado. Los que pueden que se queden acostados. Si yo no tuviera nada que hacer, estaba acostada también. ¿Para qué me iba a levantar temprano? ¿Busca pecado? Pero no. Es verdad, Analia, muchas gracias por la buena onda y por la charla de siempre. Atentos todos entonces. Broto la fresca 350, cazón fresco 350, pescadilla fresca chica 300. Bueno, hay mucha variedad, como ya lo decía Analia, para que se puedan acercar aquí a los puestos del puerto de Punta del Este. Puntualmente estamos en el número 10, en Pata de Palo, como lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque es la que se anima a hablar. Las fotos venden acá en el Facebook, las fotos claro venden, sí. ¿Eh? Sí, están espectaculares. Está muy bien presentado todo. Y siempre estamos a las órdenes. Bien. Siempre cualquier consulta tenemos al 099-907415 y puede pagar con todas las tarjetas. Y un detalle que no sé si todavía sigue, pero también lleva a domicilio. Tenemos por pedido ya. Uh-huh, ahora bueno. Pusimos pedido ya, no tenemos para enviar. ¿Qué te parece? Ni siquiera tienen que pasar frío. No, busca ahí en la parte, nos pusieron como carnicería. Carnicería, Pata de Palo, nos buscan ahí, bueno, ahí tenemos todas las cosas. Carnicería, sí, carnicería. Ahí tenemos todos los productos. Sí, nos pusieron como carnicería, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pero en la foto, en la foto está todo el nombre del producto y el precio, así que si entran al Facebook, encuentran la opción y llamar, está todo ahí. Ahí muy, muy claramente. Está todo detalladito marcado ahí. Todo sí, bien sí. Lindo. Muy bien. Bueno, que tengan un buen día, Jorge. Igual para ustedes, saludos. Buen día. Chau, muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un rato. Dale, gracias, Karina. Chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.